Me. Romántica. Gusta. Música. Para. Prefiero. Los. Escuchar. Históricos. Y. Pero. Cantantes. De. Personajes. Tango. Selección. Ópera. Abstracto. Brasileña. Clásica. También. La. Bailar. Étnica. Leo. Culturas.